El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto de Giro. Su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro. Con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro. Su programa de crítica cinematográfica, a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que analizaremos hoy, Educando a Arizona, con guión y dirección de los hermanos Coen. Y ustedes preguntarán, ¿quiénes son los hermanos Coen? Bien, ambos estudiaron en el colegio Simmons Rock College en Massachusetts. Joe estudió cinematografía en el Instituto de Cine y TV de Nueva York y Ethan filosofía en la Universidad de Princeton. Joel debutó en cambio como director con sangre. Fácil, 1984, un filme escrito junto a su hermano Ethan, que estaban montando por ambos bajo el seudónimo de Roderick James. Ethan también ocupaba el puesto de productor, faceta que desarrollaría a lo largo de su carrera, acreditándose Joel como director, a pesar de que el concepto de sus films están siempre compartido entre ambos hermanos. Thank you. Escucharon el Wait Out There o Carter Burwell. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de esta película. High y Ed, una pareja que no puede tener hijos, pero que está dispuesta a formar una familia, cueste lo que cueste, decide secuestrar a un bebé de una familia que acaba de tener quintillizos. The Seer and Goffin of Sweet, una de las canciones del filme que analizamos. Bueno, amigas y amigos, estas son las preguntas que han hecho los oyentes y que usted contestará, maestro, a lo largo del programa. Vilma Quevedo quiere que le explique cuál es la acción base, porque hay muchas acciones subordinadas. Mientras que Carla García pregunta que si usted no cree que en el punto de arranque hay mucha caracterización. José Vicente Astudillo dice que se maravilla cómo los hermanos Cohen diseñan estos estereotipos. Participa también Estefanía Enríquez. Ella nos dice que cree que es la mejor película de los hermanos Cohen. Bueno, maestro Fernández, ¿usted contestará a estas preguntas? Hará sus comentarios y luego nos dirá, como siempre, pues, del 1 al 10, qué valoración le da a este filme. Pero, de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo, maestro Fernández, lo escuchamos. Bueno, sí, cómo no. Primero que todo, vamos a definir los géneros que están presentes en esta en esta película. Aunque la carátula del disco dice comedia, no es exactamente una comedia, porque aquí intervienen la tragicomedia como género base, la comedia como una de las subordinadas y también la farsa. Definamos esto. Primero, para que haya una tragicomedia, tiene que haber aventura, y esta película se caracteriza por la aventura. O sea, el secuestro y después la devolución de esta, todo lo que gira alrededor del secuestro de este niño recién nacido, que como bien tú explicaste en la sinopsis, es porque la mujer de la pareja, Ed, no puede tener hijos, es estéril, y entonces planean secuestrar uno de los 5 hijos que le han nacido a Nathan Arizona. Ahí está la aventura, todo lo que tiene que ver. Hay varias acciones, hay que decir que esta película tiene una acción base y 11 acciones subordinadas. De ahí su dinamismo, de ahí la efectividad en un género no realista que es puro entretenimiento. O sea, no se le puede pedir, no son personajes, como bien dijo uno de los oyentes que preguntan, son estereotipos, todo lo que aparece ahí son estereotipos, a excepción de la acción donde está en comedia. ¿Cuál es la característica de la comedia? Ya dijimos que la tragicomedia es la aventura, donde quiera que haya una aventura, persecución, investigación, todo eso es tragicomedia. La comedia tiene unas características muy propias. Hay un personaje que tiene una compulsión, un vicio, una mala postura ante la vida, y la historia sirve para que evolucione, para que elimine esa mala actitud. Al final, ¿y cómo se caracteriza? ¿Por qué digo que hay una de las acciones subordinadas que está en el comedia? Porque él es compulsivamente un ladrón. O sea, él, la película comienza, recordarán los que lo vieron, que él está preso en la cárcel y ella es una policía. Ella es policía y se enamoran. Ahí se enamora. Cuando él sale, se casan, pero ella no puede tener hijos. Y entonces, ¿qué sucede? Que ella lucha contra esa mala actitud que tiene él en la vida, y él al final deja de ser lo que era en un inicio, o sea, un delincuente, para convertirse en una persona decente y que se comporta bien en la vida. Eso es, pero él a su vez tiene sueños, sueños que después se convierten en realidad, pero ese sueño, como todos sabemos, alteran la realidad. Por lo tanto, hay acciones subordinadas, 2 acciones subordinadas que están en farsa. Aquí se ve claramente cómo se ligan los géneros. Se ligan porque son acciones independientes, cada una es independiente. No puede suceder que una película comience siendo una comedia y pase a ser una tragedia. No, es que hay 2 acciones, una que está en comedia, que empezó y va a terminar en comedia, y otra que convive con esa acción que está en comedia, pero que está en otro género. Eso es lo que sucede, así sucede, de principio a fin. Los géneros no se ligan, sino que conviven, es lo que sucede aquí. Y este es un buen ejemplo de cómo se ligan. Hay clásicos que pueden también ser ejemplo, como por ejemplo Edipo Rey. En Edipo Rey, que viene de los clásicos griegos, vemos que hay varios géneros que están conviviendo en una historia que nos han contado. Esto es importante sobre todo para los profesionales o para el análisis, a la hora de hacer el análisis o a la hora de montar la obra. Porque ¿qué pasa cuando hay una obra, como sucede en algunas películas y en obras de teatro también, que el director, si no sabe en qué género está montado ese personaje o ese estereotipo y lo monta mal, pues ahí surge después que el actor se pierde, no sabe cómo dominar su personaje o su estereotipo, no sabe qué tiene que hacer, y por lo tanto ahí muchas veces uno dice, pero ¿cómo es posible, si es un buen actor, por qué está tan mal? Ah, porque está escrito en un género y se lo montaron en otro. Eso es lo que sucede. Por eso es tan importante este tema para los profesionales y para el análisis de una película, de una obra de teatro, conocer los géneros dramáticos que están presentes en ese relato que nos han hecho. Thank you.

Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme Educando a Arizona, con guión y dirección de los hermanos Cohen. Su turno, maestro Fernández, lo escuchamos. Bien, vamos a comenzar con Carla. Carla dice que sí, en el punto de arranque no hay demasiada caracterización. Yo coincido con ella, porque hay varias veces que él entra y sale de la cárcel, y eso es redundante, porque la información bastaba con una o dos veces que sucediera eso. Ella le está sacando foto, ella, policía, el policía le está sacando foto al delincuente, y él simpáticamente la enamora, ¿no? Y ella, que está acabada de... La primera vez se asombra, pero la segunda vez cae en crisis porque está acabado de tener una ruptura con su pareja. Y entonces él es muy... A pesar de que es un delincuente, pero es un delincuente muy simpático, y la enamora y ella se deja llevar por eso. Y al final, cuando él, una de las tres o cuatro veces que sucede esto, por eso Carla dice que si no hay exceso de caracterización, una de las veces ya, cuando sale definitivamente de la cárcel, los casan. Y entonces ahí están, en una parte de la iglesia están los delincuentes y en otro están los policías. Simpatiquísimo, eso es simpatiquísimo, pero coincido con Carla en que podía ser, el cine es síntesis. Y entonces, si ya los objetivos están logrados con dos veces que suceda ese recurso, no había que hacerlo cuatro veces. Entonces, por eso es que ella plantea que hay exceso de caracterización en el punto de arranque. Ese es uno. La otra es Vilma, que pregunta que ¿cuál es la acción base? Bueno, la acción base, como ya lo adelantábamos, es una tragicomedia, lo adelantábamos, los bandos en pugna son Ay y Ed, que están en un bando porque ellos raptan al niño, y Nathan Arizona y su mujer, que es un negociante en muebles y demás, que tiene mucha plata, y tienen, la mujer ha dado quintillizo, o sea, ha dado a luz cinco niños preciosos, y entonces ellos raptan uno. Ella le dice que tiene demasiados hijos, y ella es la que planea, al principio ella es la de la idea de raptar uno de esos hijos, y efectivamente raptan uno de esos hijos y empieza todo. Esa es la acción. El detonante es la esterilidad de Ed, que ella no puede tener hijos, y la forma de manifestarse la acción dramática, el intento, High y Ed raptan y mantienen cautivo a un niño. Oposición, Nathan y su mujer, que son los padres, luchan por recuperarlo. Cambio de equilibrio, High y Ed devuelven al niño. O sea, aquí ellos superan esas deficiencias, y ahí está, los dos superan esas deficiencias, porque él deja de ser un delincuente y ella es la de la idea de devolver al niño. O sea, que crece dentro de la película, porque durante varias veces ella piensa en la madre, qué estará pasando con la madre de este niño que nosotros hemos raptado. Entonces hay una acción subordinada que es muy interesante, porque es la del cuerpo. La película, siempre le he dicho y le digo siempre a los alumnos, que la parte más difícil de un guión y de la película toda es el desarrollo, después que se complica la historia. ¿Por qué? Porque si durante dos horas o hora y media estamos luchando por lo mismo y no cambiamos, podemos aburrir al espectador. Entonces lo que se recomienda es hacerlo por bloques de distintas formas de luchar por lo mismo, pero son formas diferentes y cada una de ellas constituye en acciones subordinadas. Aquí Glenn, que es un amigo de ellos y además es el jefe de ellos, un día llega ahí sospecha sobre el niño, ¿no? Pero entonces le hace como una especie de chantaje, quiere establecer un cambio de pareja, o sea, quiere acostarse con la mujer de Hyde, y Hyde se opone e incluso llega a golpearlo. Y eso ocasiona que él pierda el trabajo, y al perder el trabajo es una de las veces que recae en la delincuencia, porque el niño tiene necesidades de muchas cosas y él va a robar por eso. O sea que hay toda una secuencia que esta acción subordinada está muy bien justificada por eso. Ahora, ella pregunta por la estructura y es como sigue. El punto de arranque: Hyde, preso, enamora a Ed, policía. Es simpatiquísima esta parte, toda la película. Exposición: Hyde y Ed se casan, pero ella no puede tener hijos. El punto de giro: Ed y Hyde secuestran, por idea de Ed, secuestran a uno de los quíntuples que ha tenido la mujer de Nathan. El desarrollo: la policía y el FBI acuden a prestar su servicio. Dos prófugos de la cárcel, ex compañero de Hyde, se enteran de que por el niño ofrecen un rescate y se lo llevan. Aparece el motociclista, que aparece en una especie de sueño que tiene Hyde, pero después se convierte en realidad. He aquí donde está lo que ya hablamos de la alteración de la realidad, o sea, esta fantasía que se forma ahí, que después se convierte en realidad, pero que altera la propia realidad, está alterada. Crea como una especie de apocalipsis que busca al prófugo, o sea, él quiere también el rescate del niño. El preclima: Ed rescata al niño y Hyde mata al motociclista del apocalipsis. El clima: Ed y Hyde se devuelven al niño a sus padres. Desenlace: Ed y Hyde continúan como pareja. Porque hay un momento determinado que la pareja se pone en crisis precisamente por esta situación que tiene de la desaparición del niño, de que Hyde vuelve a robar, todo eso. Hay una crisis en la pareja, pero después que ellos tienen este gesto y que el propio padre del niño los perdona, porque le dicen que ese gesto de devolverlo no ha pasado nada, y que como buena comedia y tragicomedia que está en la aventura, repito, pues la película termina con ese, vamos a decir, final feliz o happy end. Números musicales del filme Home on the Ranch. ¿Algo más, maestro? Bueno, sí. José Vicente dice que le maravilla los hermanos Cohen cómo diseñan los estereotipos. Y yo coincido con esto, porque ellos se han caracterizado por eso. Yo simpatizo más con ellos cuando trabajan con géneros no realistas que cuando hacen tragedias. O sea, no es que le quede mal, pero es que dominan con más soltura el género de la tragicomedia, la aventura o la comedia también. Esta liga de los tres géneros, como lo utilizan en esta película, es donde se han especializado ellos. Son películas muy divertidas, pero películas que tienen, porque me dice Estefanía, que con esto contesto la cuarta pregunta, que para ella esta es la mejor película de los Coen. Hay que decir que esta es la segunda película de los Coen. Primero fue Sangre Fácil, que es una película irregular, con bastante irregularidad. Pero aquí en Educando Arizona, ellos logran la perfección. Aquí no sobra nada, no hay un elemento que tú dices, eso se lo podríamos quitar. Hay un poquito de exceso de caracterización al principio, pero en el general todo tiene un sentido, que es como, recuerden que hemos dicho muchas veces que la perfección, como decían los griegos, la perfección está en la unidad de las partes, y que cómo se logra la unidad, que no sobre nada aquí, que no haya nada por gusto, que todo tenga un sentido, porque esta técnica, la técnica de la estructura clásica aristotélica, es muy pragmática. No, todo tiene que tener una utilidad, no puede haber nada porque al guionista le gustó. Sí, le gustó eso, pero tiene que tener un sentido dentro de la historia. También se dice que personaje o estereotipo que salga en la historia tiene que ganarse su participación. ¿Cómo se la gana? Aportando para bien o para mal algo a la historia. No puede estar por gusto ahí. Ahora, decía ella que esta es la mejor película de los Coen. Yo digo que es una buena película, pero no es la mejor película. Para mí, la mejor película, aunque hay dos o tres películas que últimamente han hecho ellos que yo no conozco, en este momento la he adquirido para estudiarla, pero por ejemplo, ¿Dónde estás, hermano? Para mí es la mejor de ellos. Y sin embargo hay una irregularidad, porque para mí ellos son gente muy talentosa, pero no dominan la dramaturgia. Porque en el Gran Lebowski, por ejemplo, hay personajes, una cantidad grande de personajes que le sobran a la historia. O sea, hay irregularidad en ellos. Yo creo en el genio, en el talento de los hermanos Coen, pero le haría falta una mano firme desde el punto de vista de la dramaturgia, que metiera en cintura a veces los excesos que cometen. Para los oyentes que nos siguen y quieren hacer sus comentarios o preguntas al maestro para próximos programas, pueden llamar al 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa. Los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista, y a la venta en librerías de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en papiro, ubicada en 6 de diciembre y República. Bien, maestro Fernández, queda entonces que usted nos diga del 1 al 10, ¿qué valoración le da a esta película? Bueno, yo, a pesar del exceso de caracterización que al principio le señalamos conjuntamente con Vilma, le doy un 10, porque hay mucha perfección en el resto de la película. Hay algo que no hablamos, que es los dos actores que intervienen aquí principal, que es Nicolas Cage y Holly Hunter. Recuerden que, bueno, Nicolas Cage todo el mundo lo conoce, ha hecho de todo, pero en Holly Hunter hay una cosa muy significativa. Ella es la actriz del piano, o sea que es todo lo contrario, cómo se maneja dentro de la tragedia, que es el piano, y cómo se maneja aquí con estos géneros, con esta mezcla de géneros, lo bien que está, lo magníficamente que resuelve los avatares, porque no es igual trabajar para la comedia que para trabajar para la tragedia. Muchas veces es más difícil la comedia que la tragedia, y ellos están muy pero muy bien. Y eso es todo, queridos oyentes, llegamos al final de nuestro programa. Daniel Castellanos en la edición, con la música incidental de Cede Mango, de Alex Alvear y su agrupación. Queremos, como siempre, agradecer su atención e invitarlos a estar con nosotros el día miércoles, recuerden ustedes, de 14 horas a 15 horas, de 2 a 3 de la tarde, y el día domingo su reprise en el mismo horario. Finalmente los dejamos con otra de las obras musicales del filme, por los Everly Brothers, Down on the Willow. My love.